Bienvenidos, estamos de vuelta. Les cuento que este sábado 5 de marzo vamos a estar celebrando de un espectacular concierto. Manolo Lezcano, Tito Ángel. Un homenaje que le van a hacer a Diomedes Díaz. Va a estar también invitada Dulce Nava. En cabina DJ Nelson, DJ Anthony. Va a ser un espectáculo que no te puedes perder. Y nosotros estamos regalando entradas. Solo tienes que decir presente y te llevas su entrada y venir a reclamarla. Por si acaso nuestro amor no fuese como. Bueno, ya lo sabes, este sábado 5, Manolo Lezcano en concierto. Qué rico suena eso. Por si acaso. Bueno, prácticamente llegamos al final del programa por el día de hoy. Oye, no sé, se me pasa volando el día.